extraer, sacar una cosa de algún lado, ¿no? Sería la definición, la acepción más básica del diccionario. ¿Por qué hablamos de extractivismo? ¿O por qué elegimos hablar de extractivismo? Y primero usamos el término extractivismo porque lo usan los movimientos sociales. Vamos a empezar por ahí. Es un término surgido, digamos, de la lucha, de la pelea. Es un término que corresponde mucho a la historia y al presente de América Latina. Implica justamente que se sacan, digamos, recursos naturales, materia prima, commodities, y sin agregar valor, se extrae eso de la tierra y se exporta de alguna forma. En el medio, desalojando, o sea, en el medio arrasando, vendría a ser. A las comunidades, por supuesto, a las comunidades indígenas, a las comunidades de pueblos donde se prometen trabajo, se prometen un montón de cosas que después no ocurren, donde se contamina. Y también llevándose, además de el recurso natural, digamos, o el bien común, si se quiere, además de llevarse eso en términos concretos, se llevan un montón de cosas en términos virtuales. Por ejemplo, si yo exporto soja, si yo exporto minerales, exporto también agua, aunque no sea agua directamente, pero en la semilla va agua, en la piedra va agua que se usa para lixiviar. Así que todo eso genera un montón de consecuencias de las que estaremos hablando en el día de hoy. Minería, soja, caminos que garantizan todo eso. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Sí, hablamos de la tierra. Hablamos de la tierra en la cual habitan plantas, habitan animales y habitamos seres humanos. Y somos nosotros los seres humanos que de hace tantos y tantos y tanto tiempo que chupamos de la tierra, ¿no? Yo me imagino millones y millones de jeringas sacando. Y la tierra generosa da. ¿Hasta cuándo va a dar? No sé. Me parece interesante la metáfora de la jeringa y de la extracción. Y también la contrapartida, que es que estamos inyectando también esas venas de la tierra, dolor, veneno, polución, y de a poco nos vamos matando. Ahora, usamos el nosotros inclusivo, o sea, el todos y todas y todes, nosotros, ¿no? Los seres humanos, pero en realidad, como decía Galeano, hay quienes se benefician de esto y quienes somos solo subsidiarios y subsidiarias de estas cuestiones. Así porque es. A su vez somos, de algún modo, recurso. Como de seres ese poder, humanos. Como seres humanos. Y producimos. Mercancía. Bueno. De esto se tratará este programa Fuerza Centrífuga. Podemos, necesitamos un poco de arriba. Yo, si me disculpan, voy a estar todo el programa tomando mate, así que van a escuchar el ruidito del mate todo el programa, porque esta es como la savia que alimenta al pueblo argentino. Es la yerba que nos da la tierra. Y la necesidad que tengo hoy de estar despierta, y además de eso necesito un poquitito de música para despertarme. Es una canción que tiene una introducción larga, así instrumental, entonces podemos hablar encima de ella. No me digas. Sí, se llama Desmonte, porque también de algún modo es un recurso, ¿no? O sea, desmontar los bosques nativos, no solo llevarse puesta casas, comunidades, sino también, bueno, lo que está en la tierra, lo que, por ejemplo, de algún modo detiene y hace que el agua penetre por la tierra, ¿no? Y que no pase largo y después se lleve puesto los ríos, las casas. ¿Cuántas inundaciones, no? Así producto es. Del desmonte, de la tierra. Bueno, así que nos vamos un poco a Santiago del Estero, así en Pulso de Chacarera. Thank you. sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Desde que tengo memoria, esta es mi cuna y mi sol, donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Monte y cuna de la magia, del asombro y del misterio, cuando chango me adentraba en el monte de otro tiempo. Miro por el suelo, pajarito vuela, diablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva. Bueno, me encanta el dúo Coplanacu con su tema Desmonte. No va con mi necesidad de despertarme, pero no importa. Para despertarme ahora vamos con un par de entrevistas. Una entrevista que hizo Radionautas a Carlos Catrileo, que es un trabajador de la agencia Telam y un integrante de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina. Él nos va a contar un poco sobre los desalojos en el sur de Argentina. Pu significa las, digamos. Uh-huh. Es un artículo plural. Pu significa las o los. Y las lof significa comunidad. Entonces son las comunidades en resistencia a Cuyamen, porque en realidad son varias familias de comunidades de Cuyamen que se unieron para recuperar tres cuadros que están bajo la estancia de Véneto, pero que en realidad hay un reconocimiento del Estado argentino desde el 1899, una vez finalizada lo que se llamó la campaña del desierto. Roca fue hasta allá y le reconoció a Ñancuche Nahuel Kir 200 lotes, 125 hectáreas cada una, y ahí, en esa comunidad de mapuche tehuelche, porque no son solo mapuches, son tehuelches también, ahí vivían los gualas, que ahí es que las familias que después se fueron a Santa Cruz, a Trelew, a Puerto Madryn, a Comodoro, a Esquela, a Bariloche y a distintas ciudades, porque el campo ya no le daba para comer a todo, con el tiempo volvieron, se volvieron a rejuntar, hoy están queriendo volver al territorio a vivir de forma ancestral. Esto no significa ser un estado mapuche, porque estos peñi y esta lamien no quieren nada con el estado, entonces no están proponiendo otro estado, ni tampoco hacer una república. No es lo que se plantean. Lo que ellos plantean es volver a vivir en el territorio, alimentarse de lo que producen, de lo que tengan, las artesanías para vender y algún que otra actividad. Por otro lado, lo peligroso es que le están dando tanta importancia, tanta repercusión a la cuestión mapuche, que es una cortina de humo en sí, para mantener entretenido a la sociedad y a los periodistas también, y a las periodistas, porque el gran problema es que este 23 de noviembre caduca la ley 26.160, uh-huh, que es una ley del 2006, que con esta ley se frenan los desalojos hasta tanto se realice el relevamiento territorial. Uh-huh. Si esta ley caduca, si esta ley cae y no se prorroga, las comunidades están en riesgo de perder sus territorios, porque la oligarquía, los terratenientes, están ahí a la expectativa de que se saque este marco legal para avanzar sobre los territorios. Bueno, muy interesante lo que nos contaba, y todo se remonta a la época de la campaña, la conquista o el genocidio del desierto. Sí, hablemos, y hoy más que nunca hay que hablar de Santiago Maldonado, de los mapuches. Siempre hay que hablar, pero hoy aparece como el tema, y que el terrorismo y los mapuches y en otro estado, y de Benetton. Hablemos de Benetton porque tiene que ver con el extractivismo, tiene que ver. Ustedes saben que Benetton no solo tiene 844.200 hectáreas, no solo en la Patagonia, tienen en Buenos Aires también, y no solo tienen ovejitas de la cual sacan para la ropa, sino que también tienen empresas mineras y tienen también soja, plantación de soja, ¿no? No en el sur, pero sí tienen plantación de soja. No eran, entonces, no era un copado Benetton que hacía campañas por el No, para nada. Pero el tema es para, incluso para descubrir de dónde viene todo esto, porque si no, se corta la historia, como si apareciera nada. El grupo Benetton, en realidad, aparece en la Argentina a través de la compañía de Tierra Sud Argentino. Esta compañía, Tierra Sud del Sud Argentino, fue originalmente inglesa y se conformó en 1889 y fue entregada por el Estado argentino como pago por el apoyo a la campaña del desierto. Es decir, que ya vienen desalojando a los pueblos originarios, a los mapuches, que son, no digamos los dueños, porque ellos no se sienten dueños, son parte de esa tierra y que hoy siguen reclamando. Es decir, ¿quién es el invasor? ¿Quién es el que está expropiando tierra, ¿no? Es precisamente el grupo Benetton que compra estas tierras en 1991. Digo, porque para un poco para explicar cuál es la historia, porque si no, generalmente se pierde y se habla o se tira por los medios elementos que parecen sin ningún fundamento, como si los mapuches fueran los expropiadores y que se quieren adueñar de algo que es de un pobre tipo que tiene 244.000 hectáreas, ¿no? Sí, además usando como argumento la ley y el título de propiedad. Algo tan... ¿Quién se los dio el título de propiedad? Ahora, ¿desde cuándo la tierra tiene propiedad? Eso es otro tema, ¿no? Pero la además, tierra... además, que la Constitución Nacional y un montón de leyes y tratados internacionales, ¿sí?, amparan, protegen y legitiman el derecho del acceso a la tierra de las comunidades que incluso preexisten a las naciones. En realidad, esta discusión de si son argentinos o Chile, claro, digamos, ¿no? En fin, vamos a escuchar una, ¿no?, la sí, segunda sobre, parte. Sí, sobre la ley contra los desalojos, a ver qué nos dice también Carlos Catrileo. La ley la vinieron pidiendo desde los 70 más o menos muchos referentes indígenas, un resguardo legal para que el Estado les reconozca los territorios, porque si no, los terratenientes, que ya sabemos que la oligarquía y tienen el poder judicial y sobre todo cuando tienen el poder político también, avanzan sobre las comunidades y a través de tretas legales y los enrosques esos que tienen, digamos, le fueron quitando territorio a las comunidades. Entonces los referentes venían pidiendo algo del Estado que los ampare. Y ahí aparece la ley de relevamiento. El relevamiento sí avanzó, digamos, está casi parado desde la asunción de Macri, porque, yo digo, está casi parado porque se va avanzando, pero ahora es a cuentagota. Esta ley se empezó a aplicar el relevamiento en el 2009, ahí yo fui parte de un equipo allá de Chubut, porque yo estaba en Chubut en ese momento, de la aplicación de la ley. Lo que pasa que después Nación tuvo que negociar con cada una de las provincias, porque obviamente los gobiernos provinciales tienen sus intereses también, que por lo general están ligados también al Poder Judicial y todo eso. Uh-huh. Y después se tuvo que elegir una institución pública como una universidad, una iglesia o algo que sea representativo, y para que armar un equipo técnico. Y una vez que bajaron la plata, después a muchos les costó el rendimiento de esa plata. Entonces se fue como se fue quedando el relevamiento, no avanzó como pretendíamos. La militancia indígena que estamos metida en ese tema, pero la ley se fue prorrogando en 2013 y ahora en el 2017 tendría que prorrogarse por 4 años más. En senadores, digamos, ya está, la tienen que tratar en recinto, en senadores, que está para aprobarse, está para decir sí, no, eso es lo único que tienen que votar. Se dicen sí porque la ley se prorrogaría tal como está. Si en senadores dicen que sí, eso pasa después al recinto de diputados. Y en diputados tiene que tratarse en varias comisiones. Y en las distintas comisiones hay muchos diputados del PRO que están operando y rosqueando adentro del Congreso, haciendo lobby para que la ley no salga. Entonces ahí está lo complicado, ¿vio? Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.